Y Santi, ¿cachaste la nueva página de O Santiago? ¿Todo lo que tiene? No, sabes que últimamente no la he revisado. Pucha, en su última publicación dijeron que tenían 111 lugares para su nuevo recorrido. No te puedo creer, ¿y dónde están situados? En las diferentes 33 comunas. Mira, tienen desde Renca, Peñalolén, Santiago, Las Condes, Maipú. Cacha, está la visita a la Universidad Adolfo Ibáñez. Oh, qué espectacular. ¿Y está abierto todos los días? No, es solo de sábado a domingo. Y dependiendo los horarios de cada cuestión, de cada lugar. Ah, Santi, cacha, mira que tú, también está la qué Torre interesante. Titanium, que es la de la portada. También está la Torre Entel. ¿A cuál te gustaría ir? Me parece más la Torre Entel, me parece más central. ¿O Me qué lugar de encantaría Santiago conocer siempre te ha el gustado Parque como querer Forestal. visitar? Ay, me han dicho que es muy bonito. ¿Cachai? Que también acá te dicen que puedes planificar tu guía y te, onda, expertos te ayudan como a hacer el recorrido y todo el tema. Mira qué espectacular, es súper bueno también para los turistas. Sí, creo que es muy interesante y para todos los chilenos, como para poner la cultura más presente. También, porque aparte de tener turistas extranjeros, igual tenemos como gente que viene del sur, gente que viene del norte, de la costa. Sí, me encanta. Vayamos.